momentos que siento que ya no puedo más. Hay momentos que mis alas no quieren volar. Hay instantes que me siento.